Bienvenidos a este, que otra vez no va a ser flashback. Yo soy CZ y pues ya con este ya son dos episodios donde no vamos a tener flashback. Ahí saludos a Kike. Pues lo vamos a estar esperando para ya tener un programa en forma, pero no por eso no les dejamos de presentar pues algún podcast, algo de contenido, pues para que se entretengan y pues para compartirles siquiera nuestro carisma. Sí, como y bueno, ya para iniciar o dar presentaciones, le cedo la palabra pues a quien nos ha estado acompañando en estos no flashbacks, Paco. Uy, suena súper animado, güey, el presentarme. Pero pues muchísimas gracias, banda. Bienvenidos a otro no flashback. Esto debido a que pues, el señor Quique también sigue sufriendo. Se está haciendo la jarocha en este momento. Al parecer salió bien. Ya es Enriqueta. Saludos, Enriqueta. Y bueno, pues vamos a comenzar este programita. Buenas noches de nuevo. Y recuerden que es grabado, así que lo van a escuchar después. Sí, a pesar de que no es no flashback, pues va a ser grabado. Así que, pues nada, les recuerdo nuestro sitio web es www.resetmx.com o www.resetmx.reviews. Y pues ya con eso creo que es información suficiente, porque a final de cuentas esto no es un programa formal de flashback. Y pues vamos ya dando entrada a este programa, ¿no? Vamos a... Oye, ¿qué te parece si ponemos... exactamente iba a decir eso, un corte musical. Y ahorita volvemos con lo que vayamos a platicar, ¿no? Básicamente. Así es, así que va la música. Este audio no ha sido clasificado por la SRB, la AA o la AAA. La distribución ilegal o ilegal del mismo será castigado con 5 años de cárcel, bullying virtual y la discografía del Commander. Esta transmisión contiene opiniones de personajes de poca moral, vocabulario limitado, con altas dosis de carrilla, armas de fuego, alusiones homosexuales, culillos, Beto bailando en cuadritos, pones voladores y se recomienda discreción, putos. Como frutas y verduras, pobluz, como mazapán, no escucha reggaetón y el uso excesivo de este producto agranda el pene. Ningún saco fue dañado en la fabricación del mismo. En carreta. ¿Qué onda, chavos? ¿Qué onda? ¿Cómo están aquí todos? Ay, güey, ¿quién es? ¿Qué onda? Pues soy el pollo negatorio, también conocido como Escorbutín 66. Como el pollo negatorio, ¿no? Bien, sí. Oye, qué barridito está aquí en estudio, ¿eh? Claro, Saucer no sale de... ¿No va a trabajar por limpiar la cabina? Pues sí, de hecho, ahí me estaban comentando... Bueno, me estaban comentando qué es lo que hace que, aparte de producir este podcast, también aquí en la cabina pues, lo contratan, ¿no? Para quedarse de en la noche y barrer y todo eso, y pues le queda muy bien, suele ser muy, qué bueno. Sí, es el velador también, y ya pues le trae su cafecito, su mantita, y ya sin bronca se queda. Sí. Ah, y obviamente su Wii U, ya sabes que sin esa madre no vive. Sí. Chale. Sí, como todo niño. Oye, pues aquí vengo con estas piedras Fomex, o ¿cómo es? No, las piedras medicinales. Que me mandó Dania, que le voy a vender al Quique. El alumbre. Sí. Ya también aquí nos va a patrocinar. Sí, se la vengo a vender a Quique y también las piedras. ¿Puedo hablar con él? Pues en este momento no, chavo. Ya te digo que Quique fue a ser la jarochita. Sí. Y llegaste tarde. Al parecer salió bien. Ahorita no. Está mandando tweets ahí por el... Sí, sus selfies. Por el... Ajá, ya, sí. Ay, miren, como Caitlyn Jenner, güey. Exactamente igual. Ah, qué, pero pues bueno. Oye, ¿y qué estaban haciendo? Interrumpo, a lo mejor tener una plática, pues, no sé, casual o no sé qué estaban haciendo ustedes, no sé si se estaban manoseando, no sé, si quieren me voy, estoy interrumpiendo algo. No, para nada, mira, realmente, como sabes, somos personas preparadas, güey. Siempre tenemos preparada toda la información. Ajá. Y estábamos a punto de empezar esto, pero no nos interrumpes, además, únetenos para ver qué nos cuentas de cómo ha estado Arizona y todo este asunto de la calor por allá. Sí, de las redadas y de todo eso, ¿verdad? Sí, en el bikinis creo, ¿no? Ya no te han llevado por ahí. Sí, de hecho, fuimos hace como una semana, pues ya sabes, ahí vivimos, ya no me cobran las bebidas, me cobran renta ahí, pero pues bueno. Sí, oiga, inventario y sale el pollo y el betón. Sí. Pues yo quiero que comiences tú, a ver qué has hecho esta semana. Fíjate, bueno, pues esta semana, no he hecho nada. Es que tengo un problema con hablar de mi semana, porque siempre pienso que todos los que hablan de su semana... no es interesante, me interesan las semanas de mis amigos, pues, pero cuando, por ejemplo, estoy escuchando la semana de los del Chincas, no me interesa, no. Chale. Pues me desconecté de la vida, se desconectó mi internet, falló mi Skype. Pues me compré un dildo de Vegeta y no sé qué. Pues sí, me cambió la voz. No, pues fíjate, no he jugado porque ya tiene mucho que no juego. Apenas es miércoles, cabe recalcar eso. No he hecho mucho de mi semana más que estar editando el Zona Negativa 99. Voy en 20 minutos, si no duermo hoy y si no duermo mañana, tal vez salga el viernes. Y cosa que quiero hacer porque este fin de semana me voy al Vive Latino gringo, que es el primer Vive Latino que van a hacer aquí en Estados Unidos. Entonces, Oye, ¿y a quién van a llevar de grupos? Fíjate, el de grupos van a llevar a lo más básico. Haz de cuenta como cuando tú agarras el cable y que te dan los canales así, que pinche los que cagó Televisa y que haz de cuenta que el canal súper básico, así es lo que te van a va a ir es a este que se llama Rock Fiesta. Mira, va a ir Molotov, que para mí es una banda que me gusta mucho. Molotov, soy súper fan. De hecho, yo entré con mis pininos del rock fue Molotov, con el ya afamado Donde Jugarán las Niñas. Trabajaba de cerillito y me compré ese. Con ese dinero me compré ese cassette. Y oye, ese cassette que las mamás las volvían loquitas, ¿no? Con esa portada de los chones de la chica de secundaria abajo. Y las mamás como que se satanizaban, ¿no? Pues ahí te fallé un poquito porque yo lo compré pirata en el mercado. Fíjate que la portada ya la conocí ya en el CD, que se me hizo muy, muy buena portada. Oh, no es cierto, la portada sí la conocía, pero porque iba a Walmart a ver los CDs donde... Ah, no es cierto, Walmart, al gigante Soriano. O sea, trabajabas de cerillo, juntabas tu lana, comprabas cassettes piratas y te ibas a ver en la vitrina del Walmart cómo estaba el disco, ¿no? Sí, exacto. O sea, algún día... Sí, no, pues los que ya me conocen sabrán que vengo de una familia muy humilde. Entonces, pues sí, no estaba en mis no me lo podía solventar ni mi familia ni yo. Y pues bueno, el de lo de la Rock Fiesta va a venir Café Tacuba, Panteón Rococó, estos güeyes que son bien gays del punk, pero que no es panda. División Minúscula. Oye, pues suena como que un concierto de 1998. Sí, no manches, yo nada falta que resucitaran a los de la maldita. Te van a tocar ahí, La Chispa Adecuada y... O sea, todos los éxitos viejitos de esos grupos. Sí, y de La Chispa Adecuada es de los héroes. Ay, cierto, perdón, es La Dosis Perfecta. La Dosis Perfecta, ah, sí, ya nada falta que también llevaran a Bumburi. Es falta. Oye, pues estuviera un poquito mejor, es una leyenda. Y pues va a cerrar Caifanes y Los Amigos Invisibles y otros, así bandas así bien, como te dije, bien básicas. Eso es lo que voy a hacer el fin de semana que viene. y pues lo que he estado haciendo es básicamente este mes, porque siempre que escucho un podcast dicen, esta semana pues me acabé 3 juegos, me cogí a 4 morras y todo, me quedo así, demonios. Yo, manches. Sí. La vida de todos es más interesante que la mía. Sí, todo lo que, por ejemplo, el Roque, que ahorita lo tenemos en el chat, porque estamos en vivo, aunque ellos dicen que no estamos, no, estamos en vivo en mixler.com/zona negativa. El Roque, cuando cuenta su semana, es como un mes mío. Entonces, pues me voy a... Sí, ¿no? Fue a escalar los Alpes. Sí. Salvó al mundo del cáncer. Curó el SIDA en algunos lugares de África. Sí. Tú así te la pasaste editando un pinche podcast todos 4 días, güey. Dices, cabrón. No, güey. Una semana como y medio dormir y todo eso para que... ya. Pero como yo lo veo, es de que ese es mi hobby. Muchos tienen el hobby de jugar. Yo lo tengo, pero no tengo tiempo para él. Porque tengo mi otro hobby, que es editar. Entonces, editar, y que realmente lo haces muy, muy bien, güey. No estamos hablando de eso. Solo estoy siendo amable porque eres el invitado, no te preocupes. Ah, ok, bueno, gracias. No, bueno, sí, eres un chingón, esto de la editada, güey. Usted está muy guapo también. Ay, muchísimas gracias, joven. Y aquí derraman amor. Ahorita te damos también amor si quieres, o sea. Sí, no, sí, hace rato lo encontré en calzones al güey. Sí, dije, ahí viene el pollo, güey, es acá, le voy a dar una sorpresita, güey. Y fíjate, lo que no hago en jugar, lo hago en leer. Me he estado leyendo lo que es los cómics de The Strain, de Guillermo del Toro. Bueno, un saludo para el Roque, que ahí está en el chat, y para el Jorge Tapia. Y pues fíjate que son unos cómics con muy buen arte. De hecho, estabas platicando, creo que el cómic pasado, perdón, el podcast pasado de Invisible. Y ese, fíjate que ya lo tengo, tengo todas las colecciones, pero nomás es de que llegue a él. Digo, no tengo tanto tiempo. Y me he estado leyendo eso, terminé, he estado viendo la serie. Cosa bien rara, porque no sé si seguirle, porque ya me leí el libro de Strain. Y luego estoy viendo la serie por Fox. De hecho, contraté Hulu nada más para ver esa serie. Y pues a ver qué pasa. Se me hace que la iba a quitar, pero tienen buena programación. Cosa que, ¿Recomiendas la serie, güey? Es que yo tengo un malísimo problema con las cosas de como entretenimiento, que yo tengo muy buena memoria, así que me trabo al hablar, es porque soy pendejo, pero tengo buena memoria, ¿eh? O sea, sí, nada más. Es el único defecto, ¿no? Que tiene. Los pollos tienen buena memoria. Sí, Y pues estoy como que, pues ya va a pasar esto. Y luego, con eso, añádele que estoy leyendo el cómic. Estoy como que, puta, no sé si... le estaba diciendo a mi esposa que, oye, no sé si dejar una cosa. Se me hace que ya no le sigo con la serie, si sigo leyendo los libros o los cómics o la serie. Porque así como que no. Sí tiene sus desviaciones, sus ramificaciones, donde, por ejemplo, hay un personaje que no existe ni en el libro ni en el cómic, pero sí existe en la serie, y luego hay cosas diferentes en el cómic. El cómic, si tú lo que quieres rápido es un fix para el The Strain, el cómic es lo que deberías de hacer, porque está bien súper rápido. Es como lo que sucede con The Boring Dead, ¿no? Que Daryl no existe y es uno de los personajes más chidos, ¿no? Pues fíjate que de esa serie yo me vi la primera temporada y son las mejores como 12 horas de sueño que he tenido en mi vida. Uf, por eso te digo, The Boring Dead, güey. Sí, yo no sé cómo a la gente le puede gustar eso. Y aparte de eso, me leí el Coronel No Tiene Quien Le Escriba, del Gabo. Muy bueno, un final épico. Ni siquiera se podría decir que es una novela, porque te lo lees ahora sí que sin albur en una sentada. Son como 150 hojas, páginas, perdón. No, es un clásico. Es un clásico, fíjate que no lo había leído y está muy bueno. Me he leído El Hobbit, de que ya lo leí, ya lo había leído, pero lo como... Ahí se viene en corto. Sí, fíjate que está bien fácil, está bien rápido. Lo único que sí, de que cada vez que lo leo, me paso las partes donde cantan. Sí. No me gusta. Sí, como que tienes que estar muy clavado para que te interese. Ajá. Y por último, me terminé de leer el manga de Beetle Girl Eye de Masakazu Katsura para todos. Bueno, de seguro muchos adolescentes chaqueteros nos están escuchando. No tengo ni por qué decir quién es Masakazu Katsura. Es como su dibujo es como muy explícito, ¿no? Muy sí, muy sensual. Aunque te diré, tuvo su auge acá en México, en los 90s. Pues ahorita yo creo muchos no lo ubican. Pues sí, de hecho sí. Tendrías que ser otaku acá nerdoso, otaku acá con granos y todo eso para tenerlo bien, bien presente, pero tendrías que ser el Saku, ¿no? Algo así. Pero fíjate que el Saku no tiene tanto granos como está morenito. Yo creo que su tono de piel le ayuda a estar limpiecito de la cara. O no se la jala tanto, no sé. Puede ser. Sí, que no lo creo. Sí se ve que es bicho. Pero se ve que sí le da, ¿no? Al ganso. Si dices, nah, este cabrón con sus monitas, pobrecitas. Sus monas chinas. Sí. Y por último, ya para terminar, terminé Ranma y medio en español latino. Y está con madre, está bien chingón. Yo sé que es un clásico, yo sé que es de hace 100 años, pero a mí me sigue cagando de la risa. Sí, es de mis favoritos. Fíjate que yo nunca acabé de ver Ranma. Pero mucho. No, y seguramente el final, pues, ojalá no, se haya quedado con Nabiki. No. Es lo que yo quería. No, de hecho, ahí tienes que chuparte el manga. No, es que Nabiki era así como que lo mejorcito. Sí, cabrón, Nabiki, yo soy totalmente hashtag Nabiki o hashtag champu o hashtag trisom. Ay, güey, no más. Sí, en las dos. Sí, yo creo que pondría a Nabiki y segundo lugar a champu, así como. Híjole, no, fan de esas. Yo soy de Ukyo. ¿De la que hacía la comida? Sí. ¿Ukyo? Sí. Sí, la que hace las tortas esas como hot cakes, no sé qué era. Con huevo, no sé qué tal. Sí. Más. No, yo sí era Team Champu y Team Nabiki, güey. Nada más que la Nabiki era bien pinche codiciosa. Es algo que me gustaba de ella, de que así le vale madre, así es mala persona. No sé. me gustaba mucho eso de ella. O sea, no todos quieren. Así como las morras que les gustan los bad boys, así soy yo, pero al revés, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que de Ranma, ¿sabes qué me acuerdo mucho? El intro que me parece fabuloso. El amor siempre va sin razón, y fue así que llegó a mi corazón. ¿Cómo fue? El intro latino, la canción que le hicieron, está bien no, padre. No manches, a mí me desagrada muchísimo. ¿Tú por qué eres pro japonesio? ¿Por qué te desagrada? No manches, he escuchado temas de animes cantados en especies latinoamericanas que se escuchan mucho mejor. La de Ranma, la verdad, le echaron mucha flojera y como que se escucha bien improvisado. Pues fíjate que yo lo escucho y la verdad es que inmediatamente me remonta y me la hacía así. Toda así. Me gusta muchísimo esa rola de Ranma. Sí, pero la versión doblada no. Sí, güey, me gusta también un chingo, güey. Está buena, Sorcerer. No sé por qué. Y fíjate que ando buscando los ovas y los encontré gracias a la esposa de el Dagger. Un saludo para el Dagger. No sé si escucha el flashback. Bueno, paréntesis entre paréntesis. Le debían de poner estas secciones que a mí me están gustando mucho. Le debían de poner bonus stage. Porque como videojuegos y aparte pues como que un bonus de lo que de los videojuegos, no sé, se me hace cagado en lugar de no flashback o que pregunten a los podescuches cómo quieren que se llame esta sección. Bueno, ya, gracias a esta, la esposa del Daggett, encontré un canal donde estaban los OVAs en español, pero cabrón, le cambiaron las voces, sí el doblaje. Pero sí es español latino, porque por ejemplo, la voz de Ranma, de esta Ranko, es la misma. la voz de esta Nona Vicky de Ukiyo es la misma. Y tú bien sabrás que las voces es parte de la personalidad. Tú no puedes escuchar, o al menos yo no, no puedo escuchar a Vegeta diciendo insecto. Ah, sí. Sí, la voz de sí. Del pero señor García. ¿Qué comparas el doblaje de Dragon Ball y de esas con el de Rama? De Rama, la verdad, hijo, no. Es muy bueno, es muy bueno. A mí me gusta mucho. Y luego la música, ya lo dije una vez en Crossover, a mí me gusta mucho de Ranma, que por ejemplo cada persona tiene su propio tema. Por ejemplo, el tema de este de Ryoga es un tema bien, bien épico, bien dramático, y siempre termina de una forma chistosa. El tema de esta y ya ven cómo se me olvida todo. Pero no eres pendejo, güey. Me dije a mí mismo, tú no eres un gordo pendejo cualquiera. Tú eres un gordo pendejo excelente. Pues no sé. Más se te olvida, güey. De Shampoo también tiene un tema así muy chino. Entonces, el panda es lo más chistoso. De hecho, el tema. El Genma, ¿no? Sí, del de Genma. El tema del panda yo lo uso mucho en zona cuando el Beto está pedo, le pongo ese tema porque eso te le pones tenemos una cita en el que, ¿no? ¿Es de panda, güey? No, este es un poquito más decente, ¿no? Ah, qué bueno, güey, porque me caga ese pinche cabrón. Últimamente también me aventé, descubrí que hizo podcast y me aventé su primera temporada de ese cabrón. Muy bien. ¿Qué? De Pepe de Panda, tiene un podcast y ya me aventé la primera temporada. Así que está haciendo muchas recomendaciones ahí, ya para que le vayan adoptando. Sí, ahí yo creo que dos, tres güeyes se quedaron como que clic, clic, clic, clic. Fíjate, a mí no me gusta Panda y lo escuché por Morbo. No por Morbo, porque Beto me lo recomendó. Y yo le he recomendado muchas cosas que el güey los ve y ya me da su opinión. Entonces sí sería como que una falta de respeto que no yo hicieras caso a una recomendación que él te hace. Sí, y desde el primer capítulo me atrapó porque fíjate que es el podcast se trata de que lo hace con un compa que es escocés, no. El güey es de un país de Europa, no me acuerdo, creo que es escocés, no, porque su idioma no es el inglés. Bueno, es de otro país y vive en México. Y entonces el podcast se trata de que el Pepe de Panda y este compa no se conocen y van a hacer un podcast para conocerse. Y entonces tú ves cómo se van haciendo amigos. Está muy bueno, te lo recomiendo mucho. Órale. A mí me gusta mucho porque los dos, por ejemplo, Pepe es una persona muy, muy estudiada. Iba al Tecnológico de Monterrey desde los 20 años. Y este compa también se llama Andrea. Es hombre, pero se llama Andrea. Tiene como 47 años y es algo que a mí me gusta mucho. Yo siempre trato de ligarme mucho con personas que son más grandes que yo. Por ejemplo, yo soy chaburruco. Claro. ¿Sí? O sea que. Con razón te juntas con Sorcerer. Eso explica por qué llegaste aquí, Charlie. Pero es algo muy bueno, deberían de hacerlo eso, porque yo siempre he dicho, por más pendejo que alguien sea, si está más viejo que tú, ha tenido más experiencias. Esa persona te puede enseñar algo, aunque sea no directamente. Lo único que tienes que hacer es buscar bien qué te puede enseñar. Sí. Entonces, por ejemplo, esa persona la puede cagar de una manera y tú dices, ok, ya no debo de hacer eso. Pero yo sí trato mucho de rodearme de personas más grandes que yo. De hecho, por eso me dicen pollo, porque desde niño, eres el pollo del grupo. Sí, por eso. Básicamente, ¿no? Uh-huh. No, pues está chido. Tuviste una semana muy, muy ajetreada. Y dices que no tenés tiempo. No, güey, dije que ese es mi mes, o sea. Y aparte, todo lo que leo, lo leo en la noche antes de dormir. No es como si ocupo mucho, ¿no? Entonces. Así que, perdón por aburrirlos. No, para nada, no. Estuvo interesante. De hecho, sí. Paco, a ver, compártenos algo. Híjole, después de que ya contó el pollo, güey, ya uno se siente así como triste, porque sí. Si no, pues yo trabajé, güey. Bien godines, ¿no? Llegué a mi casa, güey, dormí, güey, trabajé. No, de hecho, últimamente le estoy dedicando muchísimo tiempo a Destiny. La verdad es que me atrapó ese juego y ya tengo bandita con quien jugar. Siempre que me conecto está el pollo, pero está viendo YouTube, está viendo Netflix. Ya ni juega Rocket League. Creo que ya se curó de esa enfermedad. No, fíjate que yo estoy jugando Destiny. Y tengo por ahí libros ahí de Stephen King que ya había leído, pero cada año tengo pues como que el reto personal de volver a leerlos. Me aviento también los de Harry Potter. Creo que ya me toca el mes que sigue para poder leerlos. Me los aviento todos en un mes, la verdad, los de Harry. Y tengo ahí la del Under the Dome, es la cúpula, no me acuerdo cómo se llama. Aquí en español creo que es la cúpula. Y no, básicamente yo le he estado dedicando muchísimo tiempo ahorita también a ver House of Cards, porque ya viene Daredevil y quiero entrarle así de lleno a Daredevil con su segunda temporada, que seguramente va a estar magnífica. Y bueno, fuera de Destiny y ver series, me sigo atorado en One Piece, que sigo en Thriller Bark con Gecko Moria. No sé si al pollo le guste, creo que sí le gusta One Piece. ¿Sí te gusta One Piece, no? No, nunca lo he visto, porque dicen que la leyenda cuenta que solamente los inmortales pueden terminarlo. Pues no, pues solamente Munra. Ya estoy más cerca de la inmortalidad. ¡Ay, cabrón! No, estás cabrón, güey. O estás muy cabrón o no tienes nada que hacer, una de dos. Probablemente no tenga nada que hacer, güey. No, no, pues he escuchado muchos comentarios como los que tú has dicho, que es la serie interminable, así que no, gracias. Sí, van, yo voy en el 300 y algo, son 700, 900 creo. De vez en cuando me aviento 2-3 capítulos de Avatar, que Avatar me gusta muchísimo. Avatar. La leyenda de Aang. Sí, no manches. No, mames, está con madre. ¿Cuántas veces la vuelto a ver? Y no me canso. Sí, de hecho no importa, o sea, yo llevo así como que un orden. Me la aviento una vez al año, desde que está en Netflix. Pero cuando no tengo nada que ver, pongo Avatar, güey. Y realmente estoy haciendo cosas nada más por tener el ruido. Y ya de repente dejo las cosas y me pongo a verla así completamente, con toda mi atención. Ya, es magnífica esa serie. Di Martino es un genio. Y todo está perfecto, güey. Korra también está chida, pero realmente yo sí soy muy fan de Aang. No es cierto, soy fan de Avatar de James Cameron. ¿Cómo ven? Que lleva a ser su parte número 2, por cierto. Y pues yo básicamente, güey, Destiny, House of Cards. Ahorita ya digo, ya viene Daredevil. Espero poder entrarle luego, para evitarme spoilers, porque toda la gente está. ¡Ay, es que el Daredevil se muere, güey! ¡Ay, es un pendejo! ¿No? Ya, básicamente, no sé, ahora tú, Sorci, ¿qué nos quieres compartir, baby? Ay, qué cariño. Pues yo más. Es que el pollo me pone horny. No, pues el sentimiento es mutuo, cabrón. Aparte, yo no sabía. Bueno, no, esa vez que llegaste a esta zona, pues era por Skype. Y ahorita que ya estoy aquí, pues yo no sabía que estabas tan algón, güey, no mames. No, y espérate, ve el frente, papi. Ay, bueno. Qué gays nos escuchamos. Me siento halagado, güey. Bueno, entonces ahora sí, ya lo que fue mi semana. Y a ver, empiezo con. No te alargues tanto, güey, porque no, hay personas como el Roque que se alargan mucho, ¿no? Ah, ¿alguien dijo el Roque? Otro vagabundo se nos metió. ¿Qué onda? ¿Quién dejó la puerta abierta? Pues no estaba completamente abierta, tuve que meter un increíble, pero al final de cuentas estoy aquí y voy a aprovechar que están hablando de mí para hablar de mi semana. Ay, cabrón, a ver. Ay, el Rock es omnipotente, güey. Vale, pásale. Pues de hecho iba a empezar a comentar que esta semana subí los Alpes suizos, güey. Curé el cáncer y el SIDA en tan solo unos cuantos países de África. Ah, cabrón. Y no me acuerdo qué otra mamada dijeron ahorita, güey. Ahora soy profeta, ¿vieron? Todo por accidente, dice. Acá ni quería. Yo andaba buscando llaves de mi carro, dice. Está bien curioso, estaba haciendo ensalada, güey, y pasó eso. Como el pendejo de que una vez hizo un GoFundMe o un creo que sí es un GoFundMe, de que quería hacer una ensalada de papa y le dieron a como $30,000 al pendejo. Ah, sí. ¿En serio? Starter, ¿no? Ni tan pendejo, ¿no? Pero pues bueno. Oye, de hecho, ese pedo fue bien... ¿cuál es la palabra contraria a beneficioso? No beneficioso. Ok. Porque... Por culpa de esto, hubo muchos problemas con el hecho de ya empezar a hacer Kickstarters, güey. De hecho, actualmente, no estoy seguro si fue por culpa de eso, pero si fue después de eso, gente latinoamericana no puede entrar a Kickstarter a hacer sus proyectos, güey. Pero el güey no era latinoamericano, era gringo. No, pero el punto es que después de que pasó este suceso, Kickstarter, la empresa, empezó a dar una revisión sobre sus cláusulas, ¿no? Y dijo, oye, ah, güey, pues oye, tenemos pero que también, poner... también debemos hacer la aclaración, güey, de que hay dos tipos de pendejos, ¿no? El güey que empieza el Kickstarter y el güey que da dinero para hacer una pincelada de papa, güey. Ah, sí. No lo puedes, no puedes culpar a la persona porque le hayan dado $30,000, güey. Sí, bueno, con eso de que he estado leyendo mucho a Gabriel García Márquez, también me he estado rodeando de mucha poesía, no quiero sonar mamón o nada de eso, pero hay unos poetas, de hecho son mexicanos muy, muy famosos que dicen que no tienen la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Lo hace compadre, güey. Sí. Los bukis, ¿no? No. ¿No es de los bukis, güey? Es del norte. Ah. Sí, esos son unos grandes poetas mexicanos y pues sí, tienen toda la razón. También la de la manzanita, ¿no? Es un gran poema, güey. ¿Cuál es la manzanita? Sí. La de qué rica está la manzana, güey. Ah. Cuelga de la ramita, güey. Qué rica está la manzana, que cuelga de la ramita. Se está cayendo de buena porque ya está madurita. Qué rica está la manzana, que cuelga de la ramita. Se está cayendo de buena porque ya está madurita. Quisiera saber qué comes, por qué te pones güerita. Que estás como quieres, mami, como quieres, mamacita. Porque con esas caderas. De eso. Y con esas no estoy muy. A ver, no. Creo que estoy un poco perdido. ¿Íbamos a hablar o no de bucaques, güey? ¡Ay, güey! Ya, güey, me traje más con los temas fuertes, ya. Sí. No. O me traje más por mentiras a este podcast. Hablando de eso, de lo de el. De que no hay Kickstarter allá en México, hay otros, ¿no? Hay una que se llama Fondeadora. Sí, porque yo he participado en Fondeadora. Uh-huh. Sí, ¿qué es Fondeado? Un cómic de un podcaster que es muy famoso, que se llama el podcast de Logan. De hecho, es muy buen amigo mío y le fondeé el... ¡Ay, se escucha muy feo, ¿no? Le fondeé el... Acá, le padroteaste. Le bauticé el cómic. Sí. Pero ¿qué? ¿No nos has dicho tu semana? Pues igual y puedo saltar un poquito mi semana siguiendo hablando de fondeadoras, güey. Porque estuve muy entretenido viendo el nuevo proyecto Kevin Smith. No sé si ustedes están enterados de él. ¿Spoiler? No es un spoiler, solamente es... No, que... el programa Spoiler. Ah, no. Resulta que Kevin Smith está fondeando un videojuego sobre Silent Bob y... Bueno, ya hay Silent Bob. Ah, ok. Yo no sabía. Yo, uno sí lo he mencionado alguna vez, te he contado a ti, pollo, pero soy muy fan de Kevin Smith. Muy, muy fan. Entonces me puse a investigar sobre qué onda con todo este desarrollo que está haciendo el señor. Y está muy padre la idea. En sí es como una continuación de la gran saga de historias de Jay y Silent Bob. Pero dando como que ese giro de... ¿Alguien de ustedes ha visto películas de Kevin Smith? No recuerdo. Más bien, yo no lo ubico. Fíjate que el que pasó Source, fíjate que yo sí soy fan de este compa, no me pierdo su podcast. Soy bien fan de Farman on Batman. Pero la única, he visto como solamente como dos o tres películas de él. La primera es de a huevo que la vi, la que está en blanco y negro, ni siquiera sé cómo. Clark, sí, me gustó un chingo y me gusta mucho su show que tiene en AMC, el de Comic Book Man. Por cierto, en la nueva temporada que estoy viendo sale Birdman, un podcaster de Canadá. Y yo pensé que el Birdman. Ace Attorney. Ese es su intro, se lo recomiendo. Este compa tiene un podcast que se llama Rad, R-A-D, Rad, que significa como chido. Sí, pero es un anagrama a Review a Day. Entonces él se acaba un juego al día. No importa, un juego puede ser el Legend of Zelda o el a ver, déjalo busco, aquí lo tengo. Aquí no tengo. Manches, puro speedrun. Sí, haz de cuenta que está bien cabrón para acabarse los juegos y se acaba un juego al día y hace un podcast al día. Entonces él sale en Comic Book Man, en un show de otro podcaster que es Kevin Smith. Entonces cuando yo lo vi, porque me acordaba que el güey estaba como gordito y morenito, porque él es de Canadá, pero es adoptado, entonces su familia, su background es diferente, no sé. Entonces cuando llegó y dijo, hey, les quiero vender esto a los de Comic Book Man, de volada la voz así de que es este cabrón. Y cuando y estaba bien emocionado, a ver, di algo de tu podcast. Y cuando le preguntaron, ¿por qué tienes esto? Dijo, es que trabajo en el medio. Pero perdón por interrumpirte, Roque, sí conozco a Kevin Smith, soy fan de lo que hace. Acabo de escuchar un podcast muy, muy chido donde donde entrevista a Paul Dini. Paul Dini es es un escritor. El que empezó. Es el que empezó con lo de la serie esta de Batman. De ¿sí? los 90, sí. Sí. Güey, tienes que escuchar. Es cierto. En general, el Batman on Batman está bien chingón. Está bien chingón. Lo entrevistan. De hecho, empezó el podcast donde él se sentaba a fumar mota con alguien pues, clásico de Kevin Smith, sí, con alguien que tiene que ver algo con Batman, con dibujantes, con coloristas, con escritores. Y entonces lo criticaron mucho porque cuando agarró un host nuevo, haz de cuenta que entrevistó a un güey que es como es negrito, su nombre se me resbala siempre, perdón, y no porque sea negro, se me resbala. Sí, y haz de cuenta que hicieron tanto click que se quedó en el podcast y empezaron a desviarse, algo así como si el podcast es de videojuegos y empiezan a hablar de la semana del rock o cosas así o pasarían en un podcast. Entonces, la gente los criticó mucho y ahorita ya volvió con lo de Batman y el podcast se llama Fatman, como gordo. Ajá, hombre gordo. O Batman. Miren, de hecho, And it always point to a different direction. So a lot of enthusiasm, a lot of creativity, a lot of support. De hecho, se los recomiendo un chingo. Y eso de Paul Dini cuenta toda su historia de cómo a los 21 años estaba enfrente de George Lucas diciéndole, ok, quiero que me dibujes esta nueva serie que quiero hacer que tiene que ver con C-3PO y con Arturito y se llama Droids. Y y el Kevin Smith, que no mames, a los 21 años estabas en frente de ese güey con el master. Y dice, bueno, sí, ¿y qué hiciste después? Bueno, me contrató Steven Spielberg. Y el güey se queda como que, güey, no mames. Lucas a Steven Spielberg. Fue un gran cambio, güey. Y luego, no, bueno, sí, pero iba de gran proyecto a gran proyecto. Como que agarraba el contraste de que Kevin Smith, ¿no? De que a los 21 años apenas estaba en la escuela y cosas así. Sí, de hecho, y el güey está bien drogado siempre en todos sus podcasts, pero es bien chistoso y bien maldiciendo. Típico sí, de... Sí, claro. De hecho, algo que yo siempre recomiendo a muchos, de hecho yo fui fan de Kevin Smith antes de ver sus películas por los ¿cómo se llaman? Como seminarios que da en universidades. Les recomiendo mucho que los chequen ahí en internet. Básicamente son puros Q&A en el que les preguntan sobre cómo fue su carrera, ¿no? A preguntas referentes a cómo él filma, cómo se inspira para filmar, de dónde salió tal y cual historia. Y lo hace muy, muy, muy cómico todo. Aunque no sea siempre la intención. Oigan, ya que están tocando el tema de los cómics y ¿sí? de Bruce Timm y todo lo que Paul Dini y esto. Yo sé que el Pollo es súper fan de Marvel. Le gustan muchísimo las historias de Marvel. ¿Qué opinaron del tráiler, de nuevo tráiler donde sale Spider-Man? Me gustó, ¿sí? Estuvo bien, sí. El mame del traje. Pues muchos comentarios escuché en Facebook de que está súper horrible, pero yo siento que está bien. O sea, no siento que sea el mejor traje que haya visto. De hecho, yo me había gustado que fuera el de la araña escarlata, como era en Civil War. El de Ben Reilly. Exactamente. Bueno, la araña escarlata era Iron Spider. Porque la araña escarlata nada más es el rojo con el hoodie roto. Con la sudadera azul. Ah, ¿no? Cierto. Ah, sí, es cierto, me estoy confundiendo. Sí, pero sí, tienes razón. Know your universe. Estoy borracho ya, perdón. Ah, güey, si me hubieran avisado con tiempo para esto, hubiera comprado cerveza aquí en la oficina. Mira, una vez me pasó eso. Si hay un martillo en por ahí, date de golpes en la frente. Y vas a quedar igual, güey. Vas a quedar igual. Y más barato. Sí, mata a las neuronas. No, lo de más barato es un decir, porque después te tienen que llevar al hospital. Bueno, pero pues era el momento, lo disfrutaste, güey. Oigan, entonces, bueno, Roque, tú eras bien fan, recuerdo, de Civil War, ¿verdad? El evento. Sí, sí, de hecho, fue el evento que me ingresó a los cómics, güey. Empecé como que a revisar, como que quería ingresar dentro del mundo, ¿no? Lo que yo leía más que todo era Walking Dead. Entonces dije, pues quiero entrar dentro del mundo de Marvel y empecé a checar poquitas cosas. Y como Civil War, te cuenta como que mucho trasfondo al mismo tiempo que avanzando la historia, me ayudó mucho para ingresar en ese mundo. Y aparte el arte está hermoso. Sí, sí, sí. Y te ayuda a conocer muy bien a todos los personajes. Luego vino la Skrill Invasion o algo así. Oh, sí. Se llama Secret Invasion. Que sí. Soqueó bien cabrón, es lo peor que le pudo haber pasado. Pero, Sorf y el Paquito, ¿ustedes qué piensan del traje? Pues... ¿O del trailer? Realmente no es como que Spider-Man sea así de... ¡Ah, Spider-Man le va a ganar a tal güey!, ¿no? Juega un papel importante en el cómic. Hay que ver cómo lo van a adaptar aquí. No les voy a decir qué hace. A mí se me hace que va a ser un simple cameo, ¿eh? No va a pasar de eso. ¿Así sí. de plano? Sí, se me hace. No puede ser un solo cameo, porque realmente sí hace algo importante en el cómic, que él pone la balanza de cierto lado. Pero sí, pues ya sabes que siempre las películas siguen su propia versión. O sea, sí se apegan al cómic, pero siempre se toman alguna que otra libertad. Es que si lo van a adaptar, no tienen que adaptar todo. Como hemos visto, salen 8 güeyes peleándose en una pista. Y la gente dice, oigan, se va a retrasar el vuelo porque 8 güeyes jugando a los Avengers. Y en Civil War realmente son un chingo de superhéroes. Sí. Pero lo que hace Spider-Man realmente es importante para la trama. Para que la trama avance. O sea, es muy importante. No les quiero contar porque sería un spoiler grande, pues si alguien lo quiere leer, pues adelante, tienen de aquí a que salga la película, después ya se chingaron. Pero yo creo que va a ser más que un cameo, eso de que sale y le roba el escudo al Capitán América, o sea, pero tienen que ser algo más, no nada más puede salir y ay, bueno, ya me voy, bye. Pues, tienen que presentar al personaje, al fin y al cabo se supone que es un nuevo Spider-Man, no es Garfield, ¿verdad? Sí, es otro chico, no la ni sé cómo se llama. Me gustaba Andrew Garfield para Spider-Man. A mí también, fíjate. Pero pues quién sabe, ya ves que los hermanos Russo dijeron, no, vamos a hacer otro. Y pues a ver qué sale. Ya es mayo, ¿no? Me parece. Sí, de hecho faltan 43 días. Ah, también ya viene Batman Love Superman. Ah, sí. Esa es la que estoy. ¿Es la que estás esperando? Uh-huh. ¿Y eso? Que ese no va a estar bueno. Porque soy bien fan del Dark Knight Returns. Es una de las novelas gráficas que más me gustan junto con Walt. El Frank Miller, güey. Fíjate que Frank Miller me caga. Frank Miller es el... Antes no te cagaba, ahora sí antes no. Caga, pero... No, oye, Frank Miller le pasó el efecto George Lucas, de que lo peor que le pudo haber pasado a algo es su propio creador. Entonces, y dibuja bien feo, pero feo. Yo tengo el cómic de 300 en hardcover, creo que es el único que hay. Está muy bonito el cómic, pero está bien pinche. Haz de cuenta como que mi teoría es de que el güey lo pone en el piso, se baja los pantalones y se mete el lápiz en el culo y empieza a bailar y ya salen sus dibujos. Entonces, oye, sí. qué talento. Sí, qué bueno, qué buen culo también, ¿no? Pues, sí, yo fui nada más para sentarme, pero pues bueno, oigan, ¿ya vieron 10 Cloverfield Lane? No, ¿qué es eso? La película, ¿han visto Cloverfield de J.J. Abrams? Uh-huh. La conozco, pero no. Ah, ok, bueno, es una película de... primera persona de esa tipo. Cámara borracha. Sí. Pero todavía no llega aquí a México y probablemente no llegue, güey. ¿O probablemente no llegue? O sea, lo recomiendo mucho. Torrentéenla. Yo la fui a ver la semana pasada. los jueves hay una recomendación. Aquí yo vivo en Estados Unidos, pero creo que pueden encontrar el equivalente en México. Aquí salen las películas el viernes, que viene siendo el viernes a las 12 de la medianoche. Entonces tienes que ir desde el jueves, pues. Sí. Entonces, sí, tienes que ir el jueves, güey, para que sea viernes. Sí. Entonces, lo que mucha. Como iban muchas personas bien temprano, lo que empezaron a hacer aquí es de que en lugar de que lo saquen la película el viernes a las 12 a.m., empiezan a sacar la película a las 7 p.m. del jueves. Y muchas personas todavía no saben eso. Y es la primera función que va a ser de esa película, y es a las 7 p.m. Y luego la fui a ver, y son como una hora y media, y salimos. Cuando fui a verla, el cine IMAX había como alrededor unas 30 personas y le cabían como unas 200. Y cuando salimos, habían como 200 personas en fila. O sea, tú así de, yo ya lo vi, idiotas. Así que al final se muere el güey de la cámara, güey. Sí, no, y de hecho, no les voy a tirar spoiler de esa película, pero está bien buena, nada más váyanse. Tengo entendido, Pollo, que no es una continuación de Cloverfield, sino que utilizó el nombre Cloverfield para enseñar otra historia, ¿no? No te quiero contestar eso, a menos que, que me estés preguntando directamente, porque es algo que pienso que deberías de ver. Incluso si no llega a México, torrentela, lo que sea, róbatela, ve y... Vayan con su dealer de tepiteño de más confianza, ¿sí? Paguen su película en 3 pesos y paguen 200 para que lo saque. Al güey que les vende la mota y pregunta, ay, güey, ¿dónde puedo agarrar? Oye, dame un churrito de mota, ¿no? Oye, ya, güey, legalmente, pásame la película de Cloverfield, ¿no, güey? Sí. No, eso sí está muy pesado. No, eso no se puede, esto es ilegal, güey. Tú sientes hablando de palabras mayores. Chíngate tu churro y ya lárgate, maldito ilegal. Me das asco. Sí, el selling point para todos ustedes de que me están escuchando es de que está la Ramona de la película de de Scott Pilgrim. Exacto. Fíjate que está muy crecidita. Oye, ya se ve milfona, ¿no? No milfona. A ver. Sí, no milfona, pero ya más crecidita. Sí, Ramona Flowers. Sí, sale con muy buenas escenas. Se te iba a salir otra palabra. Fíjate que la película está muy tensa. Dura muy poquito porque es una película muy minimalista, pero es muy tensa. Haz de cuenta que estaba de que, no mames, no mames. O sea, estaba escena tras escena hasta que se me olvidaba respirar y dije, no mames, tengo que respirar, calma. Sí, pero en inglés, ¿no? En inglés, porque esa es traducción, está sacado. Haciendo la traducción, sí. No, en lugar de decir no mames, decía don't suck. Pero. Eso no son también en inglés. Bueno, pero pues así es la traducción. Es que yo hablo inglés. Nos está haciendo el favor el Pollo de que nos hable en español para que le entendamos. Sí, es que yo hablo inglés. Hay que agradecer, la verdad. Sí, eso es, ¿ves cómo es una persona culta, cosmopolita? Oye, nos desviamos bien cabrón de que el Roque nos estaba platicando de un juego, ¿no? De Kevin Smith. Ah, creo que sí. A propósito, aprovecho la pauta que me acabas de hacer para mencionar. Estoy viendo imágenes de esta chava, de Ramona, que su nombre real es Mary Elizabeth Winstead, que desconocí por completo, güey. ¿Verdad que sí, verdad? Y no manches, realmente tienes toda la razón, Pollo. Se puso hermosísima de la culera. No, güey, no. Y para todos mis amigos chilangos, Kufu Lofo Tefe. Lo voy para los que sepan el lenguaje del F, ya bailaron. Kufu Lofo Tefe. Entonces, ¿qué más quieres? Yo soy recio, ¿no? Y entendí eso. Sí, vayan a verla. La verdad, háganse un favor. Pero bueno. Ya está la recomendación de. Sí, yo fui allá. Ya vean cómo le estamos quitando público al Cinemás con recomendaciones. Andamos muy cultos, ¿no? Sí, ¿no? Andamos muy aprovechándonos de los invitados, ¿no? Y bueno, Roque, ¿qué más? Ah, pues comentaba sobre el juego de Kevin Smith y preguntaba hace rato si alguien ha visto sus películas, porque en una de ellas, llamada Chasing Amy, que a mi parecer es de las mejores, en la que Batman, que es Ben Affleck, da un pinche discurso así impresionante sobre su forma de sentirse hacia una mujer en particular. No, muy, muy buena, muy recomendada, se las recomiendo bastante. Bueno, en esa película, Jay y Silent Bob son personajes de un cómic. No recuerdo bien cuáles eran los nombres de los personajes en el cómic, pero el punto de esto es que el juego va a ser sobre esos personajes del cómic. O sea, que Jay y Silent Bob van a ser de que las identidades secretas de estos superhéroes, y va a ser un beat'em up muy al estilo de lo que era pinche el juego este de los Simpson, de maquinitas y cosas por el estilo. Como que medio random, medio chistoso, pero que se ve muy muy animado en pantalla y con muchos colores. Para todos los que les gustan los juegos, el Rock está hablando de la época cuando Konami era chido. Sí, el beat'em up de los Simpsons, hecho por Konami, ya lo están diciendo. Muy buen juego, Robadomingos. Sí. Ya alguna vez tuvimos el chance de hablar de... Ahí búsquenlo, el flashback. Sí. Oye, Roque, esta sería la segunda vez que el Kevin Smith aparece en un videojuego, entonces. Ah, chinga, ¿en serio? Uh-huh. ¿Cuál fue la primera, güey? La primera, fíjate, esto lo sé porque escuché su podcast, la primera vez apareció en el juego de Batman, con Batman, Lego Batman, pero en realidad estoy un poco desconectado de los juegos de Lego Batman, entonces no sé cuál iteración, y lo único que sé es de que sí fue hace como no pasa de 6 meses, y pues hace... En el podcast hace comentario de que no mamen, yo estoy bien gordo y me pusieron bien delgadito porque sale como un unlockable de ese juego. Entonces, vaya, ¿es en serio? Está con madre eso. Puedes jugar con Kevin Smith entonces en ese juego. Creo que es para PS4. En este momento se escucha como el Rocket se aleja corriendo, güey, para comprar el Batman Beyond Gotham, güey. Y de lo que estaba bien alejado también de los juegos de Lego, entonces igual sí vale la pena que le eche un vistazo, solo porque soy bien pinche fan. Y de lo que estaba hablando el Roque de los Q&A, los pueden encontrar unos en Netflix de Estados Unidos y otros los pueden encontrar simplemente en YouTube. Está bien cagado cuando el güey y fíjate que esos Q&A y los podcasts, hay veces que él cobra. Haz de cuenta, es como si yo y el Beto decimos, no, pues ahora vamos a hacer un podcast en Texas. Y vamos para allá y ponemos nuestra consola y nada más nos ponemos a hacer las pendejadas que siempre decimos, pero cobramos la entrada y se le llenan los estadios a ese cabrón. De hecho, una vez Beto fue a verlo y yo no he tenido el placer, pero he querido. Y tiene varios podcasts ese cabrón. De los 8 días de la semana, hace 7 podcasts a la semana. Ando bien borracho. De los 9 días a la semana, hace 10 podcasts, ¿no? Impresionante, así de hábil es el muchacho. No, así de chingones. Hasta extiende. Oye, pero si nos cobraste, ¿no? Sorcerer me pidió cooperación para traerte. ¿Qué pasó, Sorcerer? Sí, es que yo pido... las putas y el alcohol y ya lo demás yo lo pongo. Sí, es que las putas no se pagan solas y no se chupa sola tampoco. La cerveza, ¿no? Claro. Y el Kevin Smith tiene de 7 días a la semana, tiene 8 podcasts a la semana. ¿Cómo le hace, güey? Hace 2 en un día, güey. Eso tiene 8, güey. Pues, ¿qué cómo le hace? Él no produce, él nomás llega y habla y ya. Tiene Batman on Batman, tiene Hollywood Babylon, tiene otro con su mejor amigo, bueno, con el que sale en Clark, ¿cómo se llama? Jay. Jay, Jason Mewes. Ajá, el podcast se llama Jay and... ¿Cómo se llama Kevin Smith en esa película? Oh, Silent Bob. Silent Bob. El Jay and Silent Bob Get Old, donde siempre hablan de que ya están viejos y siempre terminan agarrando a alguien del público, haciendo un acto sexual con ellos en audio y siempre está bien chido porque les dice, por ejemplo, la temática así va, de que dice, pues ahora yo te voy a decir una posición sexual y tú te vas a imaginar cómo es, pero la posición sexual es inventada. Por ejemplo, tú puedes decir el dinosaurio valiente y la morra. Buen nombre, güey. 10 de 10. Ajá, y luego siempre empieza tiene que coger con el Jay, y el Jay empieza a decir, let us fuck. y ya empiezan acá a hacerle. Y obviamente todo esto es en audio, tú no estás viendo. Si quieres puedes verlo en YouTube, pero no estás viendo en el podcast. Pero aún así se te hace bien cagado las reacciones del público y todo eso. Está bien recomendable todos los podcasts de Kevin Smith. Soy bien fan de sus podcasts. Ya deben de cromársela los dos juntos. Oye, Kevin, un horchatín, ¿no? ¿Qué onda? El pollo, el Rocky y yo, ¿cómo ves? Sí, estaría con madre. O sea, tú tienes el idioma para, por ejemplo, lo, que tú con él, peor, yo tengo peor, la habilidad, güey. Lo peor es que el Rocky dice que sí, güey. A ver, ¿qué harías tú si vieras, por ejemplo, a... ¿Quién mencionaste ahorita, güey? ¿Quién? ¿Yo? No, este Paco. ¿Paco? ¿Yo a quién? Mencionaste ahorita a un... director, güey. ¿A los hermanos Russo? Sí, ¿qué harías si ellos llegan, güey, y te dan la oportunidad de poder tener sexo oral con ellos? No, güey, pues les digo muchísimas gracias, chavos, pero pues yo no le entro a eso. Bueno, pero si fue a Kevin Smith, dale. Tampoco. Digo, no, fíjate que tengo un cuate que se llama el Roque, que ese güey sí te... Ya, les cuento algo curioso sobre este juego del que estábamos platicando. A ver. Bueno, ¿han visto Clerks 2? No, te la debo, pero la quiero ver. Está buena, ¿eh? De hecho, es más cómica que Clerks 1. Clerks 1 es más como de la vida, ¿no? Y Clerks 2 ya es como que más de tirándole a la comedia pura. Pero, en fin. Hay un personaje en Clerks 2 que no recuerdo bien su nombre, pero como que es muy religioso, es muy reservado. Y Jay y Silent Bob se ríen mucho de él, ¿no? Por lo mismo. Resulta que ese sujeto, en la vida real, pues no se dedicó a la actuación, se dedicó al desarrollo de videojuegos. Entonces, él es el que está haciendo el juego de Kevin Smith. ¿Quién es? No sé cómo se llama, güey. Discúlpame. Te debo el dato. Porque todos sus amigos siempre salen en Comic Book Man. ¿Has visto Comic Book Man? No, vato. Es la serie que me comentas, ¿verdad? No, el Comic Book Man es una serie donde los amigos de Kevin Smith de la infancia los puso a trabajar en su propia tienda de cómics. Y entonces mucha gente va y, por ejemplo, dice, no, pues te quiero vender esto. Y luego que es una figurita de Star Wars y ahí te aparece toda la información. Y está muy cagado. Y muchos de ellos, de los que salen en esa serie, son amigos de la infancia o amigos muy entrañables del Kevin Smith. Y han salido muchas personas bien. Ha ido Stan Lee. Y ¿En serio? Vaya. Ha ido el, no sé si te acuerdas, no sé si recuerdas, perdón, de el Clark Kent, o el Superman más bien, que era el de Lois and Clark, la serie de Lois and Clark. No sé si recuerdan esa serie, Lois and Clark. Sí. Ok, ese güey ha estado en esa serie. Entonces, probablemente uno de los que dices es, o ha salido en esa serie o está en esa serie. Es bien curioso cómo es la ideología de Kevin Smith, ¿no? Porque, de hecho, hace la mención eso en uno de sus podcasts, que cuando él estaba ya pues dentro de la industria, platicaba con algún director importante o un productor, no recuerdo quién, y él le mencionan de que a quienes él tenía contemplado para sus papeles, ¿no? No, pues este güey. Y le hace la mención al productor importante. Kevin, si sabes que esto de hacer películas no se trata sobre hacer... las con tus amigos, o sea, trata de sobrecrecer y tener que gente importante del medio participando en ella. Y que a Kevin realmente le dio un golpe de realidad, como que, ¿qué? ¿No es de eso? Porque es lo que he estado haciendo toda mi vida. Y es bien curioso porque es cierto, o sea, Kevin Smith, sus personajes son sus amigos, güey. O sea, los va a ser sus amigos, pone sus amigos y ha traído a la fama a gente que en ningún momento pensó actuar, güey. Como lo que son Dante y Randall de Clerks 1. Los vatos jamás, jamás quisieron entrar dentro de la actuación y. Gracias a Clerks 1 los empezó a jalar y ya están, pues, no viviendo de ello, pero sí como que siendo parte de su profesión, el ser actores. Un claro nepotismo por parte del señor Kevin Smith. Entonces ya se va a hacer un trámite legal para pues, ver que esto no siga, pues, como se siga realizando, ¿no? Porque se ve que pues, jala a sus amigos, que vente, que te caigo la lana, o sea, eso es ilegal. básicamente. Entonces se van a levantar acciones legales para la persona y esperemos que todo salga bien, ¿no? Oigan, y como que se nos olvida una semana, ¿no?, de alguien, pero no recuerdo, a ver, ¿de quién? Roque. Pero Roque ya la dijo, tú ya. ¿Qué dije? ¿Quién? Oh, ok. Creo que falta Beto, ¿no? No, Beto fue por, se bajó por los chescos, es que allá abajo, allá abajo venden cerveza y fue por una Pepsi. Oh, Sorcerer, falta Sorcerer. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Bueno, por fin, ya puedo hablar de mi semana. Sí, güey, te prometo que ya no te vamos a interrumpir, por favor. De hecho, bueno, perdón por molestar una vez más, pero déjame, voy al tocador, enseguida regreso, güey. Ay, bueno yo voy al refrigerador de la vecina porque tengo que ir por hielito para mi Cuba, ahorita regreso. Uy, también se la voy a ir a sabrosear. No, pero adelante. Tú continúa con tu semana. Con semanas, o sea. Estas chingaderas. Pues a ver. Entonces. Espérame, es que me están matando en el raid, espérame. Chale. Eso es tener interés y compañerismo. Bueno, ya me dejaron aquí solo. Pues nada, hablando ahí ñoñando de mi semana. Donde pues me la paso jugando videojuegos, leyendo manga, viendo anime, más que nada. El juego del flashback, que el siguiente flashback, que ya lo voy a acabar. El Wii U, que ahí lo sigo jugando. Tengo ahí varios juegos que no he avanzado, casi no los he avanzado. Primero Wonderful 101, ahí lo tengo y no lo he avanzado. NES Remix, tengo todos los updates de Mario Maker y ya como que lo tengo agotado. Ahorita he estado viendo pues Yowa Peda, más que nada en anime. Tenchi Muyo, la serie de TV. Y pues creo que a nadie le interesa. Y pues de hecho ya lo voy a acabar la serie TV de Tenchi Muyo, y pues ya empezando el manga de Dragon Ball, continuando el de Sailor Moon, continuando el de 20th Century Boys, y pues ahí más que nada me lo paso ñoñando y pues saliendo ahí por mi cuenta a comprar más chucherías ahí que encuentre. ¿Ya? Ya conté mi semana. Ay, ya. Ya acabé el raid. Perdón. Hola. Perdón, ya llegué. Ya. ¿Todo bien? Bueno, vamos a seguirle. Sorcerer, ahora sí, por favor, cuéntanos cómo fue tu semana, güey. No. Vean la película, está buena. La de 10 Cloverfield Lane. Está buena. Está muy buena. Apoyen a Kevin Smith con este juego, güey. Sí. Bueno. Bueno. Acuérdense que viene Batman con Superman el 26. Que vayan a su cine con sus amigos o solitos. La van a ver. La van a ver todos y su abuelita de todos también. Hasta para ver qué tan culera va a salir. De hecho, es lo que pienso. Es de que si la van a ver todos y su abuelita, me pregunto de que si la abuelita de Batman la va a ver también. Por supuesto, abuelita de Batman. Esa es la cuestión. Esa. Oigan, por cierto, ¿qué podcast han estado escuchando últimamente? A ver, eso se comienza tú porque no te queremos interrumpir. Uy, ya le tengo miedo. A ver, clámame, voy por algo para tomar, güey. Ahorita regreso. Ya, yes. A ver. A ver, ya está. Le hago el anuncio y de seguro se va a ir. Yo va a decir, yo escucho el flashback. Sí, oh, y ya vieron que no necesitan a alguien más acá, wink wink, ¿eh? Si me quieren contratar, wink wink. Sí, ya estamos viendo lo de un contrato de exclusividad, este compartido con Zona Negativa, y deshacernos del amante de los robots gigantes, ¿no? Oigan, yo me siento un poquito mal porque no he escuchado el último crossover, pero lo he hecho a propósito porque hablan de del Metal Gear Solid 5, bueno, supuestamente, que pues no sé, me da miedo. Creo que el pasado, pero decía el pasado antes de ese, iban a hablar también de él, pero me animé a escucharlo porque decía la semana del necio, entonces pensé, ok. Sí, de hecho, tuvimos ahí como que un contratiempo en el que nuestro primer intento se extendió demasiado a la sección del semaneo porque había muchos temas muy buenos, que era el cómo Fire Emblem estaba ahorita haciendo unas técnicas de mercado muy peculiares, güey, como Street Fighter 5 había salido, pues, todavía más peculiar. Ah, pero como es Nintendo, le perdonamos todo. Claro, claro. Nintendo me puede meter una cachetada y traerme flores al día siguiente y yo lo perdono. Es que Nintendo es como el PRI. O sea, ahí es algo del mal, pero ahí seguimos, ¿no? Como que México, sí. México no tiene memoria. Sí. Exactamente. Sí, los gamers no tenemos memoria. Pero fíjate que yo lo hice a propósito porque yo tengo el Metal Gear Solid 5 y no le he avanzado mucho. Me siento súper mal por eso porque me lo regalaron en el día 1. De hecho, tengo la versión día 1. Y no he pasado de la pantalla de seleccionar el juego, ¿no? Sí. No, llevo como unas 6 horas, 5 horas y es algo estúpidamente... Y por eso no lo he escuchado y sí me siento un poquito mal porque no quiero ningún spoiler. Y al Menco sí le vale, pero una reverenda verga de negro los spoilers al cabrón, por eso no. Y a mí sí me importa la historia, ahí perdón Roque, pero he sido fan desde el Metal Gear Solid 2, ya después fue el 1. Y he sido... No pasa nada. Entonces, pues sí, es una historia bien pendeja, pero al menos quiero... ¿Quieres sumergirte completamente en la pendeja? Sí. ¿No? Sí. Que nadie te quite tu pendeje. Bueno, también tiene mucho que ver que cada vez que juego Metal Gear Solid me tomo como 15 cervezas y me fumo un churrote de mota. Y entonces... En lo que empiezas a jugar, seguramente. Voy a jugar Metal Gear, mamá, y bien padre. Ay, lo pones y... La Unión Soviética atacó a Estados Unidos y empieza así. Los documentales. Evo, no mames. Esto es como de Discovery Channel, güey. De hecho, las historias, no sé si es mi alucinación o es la verdad la pendejada del video Kojima, ¿no? De hecho, me parece preocupante tu pollo que digas. Ajá. Que realmente te gusta la historia, porque igual y eso hace que este juego no te guste. Fíjate porque que no me gusta. ¡No hay historia! Uh-huh. No, a mí no me gusta desde el momento de que es tipo Grand Theft Auto. No me gusta eso. Eso es lo peor que le puede pasar. Porque haz de cuenta como que te dicen tú haz lo que tú quieras y un juego de hecho estaba leyendo unos estudios de investigadores donde dicen que jugar videojuegos te hace podcaster, ¿no? nadie habla de videojuegos en los podcasts. No, sí, hace, no, tan poquitos podcasts de que hay videojuegos. De que no, hace... pues, si es algo bien novedoso, nadie lo hace, güey. Sí, nadie. No, de hecho, bueno, de que te hace poco creativo jugar videojuegos, porque cuando juegas un videojuego, siempre te sometes ante las leyes muy rígidas de un juego. Por ejemplo, en el Zelda. En el Resident Evil. De que no puedes pasar una puerta y en la puerta está el güey que te va a ayudar para irte en el helicóptero, pero la puerta está cerrada. Güey, tienes un lanzallamas, tienes un rocket launcher en tu inventario y no es como algo para destruir la puerta. Nada más no puedes. Entonces, ese tipo de pensamiento rígido te prohíbe tu ser creativo. Entonces es lo que estaba leyendo, jugar videojuegos te hace poco creativo. Entonces, y tiene algo de sentido, ¿no? Porque hay veces... Pero también vete por el otro lado, güey. que jugar videojuegos te hace creativo y no he leído el estudio que tú dices o el libro que sea, pero cuando tienes un acertijo, güey, cuando tienes un acertijo, tienes que idear la forma de poder solucionarlo, güey, por muy pendejo que sea, ¿no, güey? Como vamos a poner un pinche rubí en unas estatuas de la policía, güey, para que con un pinche holocausto zombie, un güey venga, un pendejo los empuje y que aviente el rubí y ya está. Sí, pero es algo que te motiva, y no solamente en eso, güey, en el God of War, o sea, los acertijos realmente te hacen pensar, decir, oye, si lo hago por este lado, o sea, también está la otra parte, ¿no? Sí, por eso, pero por ejemplo, cuando tú sales con una opción para resolver el acertijo que no tiene nada que dices, oh, ok, es la opción perfecta. Pero al momento de entrar al juego, tú ya estás aceptando las reglas que el juego te está presentando. Pues por eso, al momento que estás entrando al juego, te estás limitando a esa realidad. Y entonces de eso se trata. Bueno, de hecho, a mí se me hizo muy interesante porque, por ejemplo, hay una vez, un ejemplo que a mí se me hizo muy, muy congruente. Y de hecho, a mi corta edad, a mí me pasó y dije, no mames, sí es cierto. Cuando estaba jugando Silent Hill, había el 1, porque es mi juego favorito. De hecho, los quería regañar porque como que no le hicieron mucha justicia, no son fan. Yo sí soy bien fan de ese juego, del Silent Hill 1, 2 y 3. Y en el Silent Hill 1, al momento de entrar a las alcantarillas, el lock de la puerta está como oxidado. Y te dice un golpe fuerte puede romper este candado. Y luego lo primero que pensé es de que, ok, tienes que ir a buscar una pinche llave que no tengo. Entonces a mí se me ocurrió dispararle y ese era el resultado. Entonces ese es un ejemplo de cómo un juego sí te ayuda a, como un ejemplo es de un juego que es congruente. Y la mayoría de los juegos no son congruentes. Bueno, así como que Silent Hill sea muy, muy congruente, güey. No, ¿verdad, güey? Es un ejemplo. Porque pero, también, si pones esta gema en los ojos de un oso y esta gema roja en los ojos del otro ojo del oso, se abre una contrapuerta. O sea, ¿sí me explico? Sí, pero al final del día le estás pidiendo muchísimo a algo que es un juego, güey. Y que si fuera como en la vida real, dirías, ay, no, pues qué huevo, pues mejor vivo mi vida, ¿no? Es una buena manera de verlo, güey. Sí, porque al final del día nos sumergimos en estos mundos virtuales, güey, para a lo mejor divertirte, pasar el rato. A lo mejor algunos tratan de escapar de algunos problemas. Es como yo, güey. Estoy deprimido, güey. Bueno, no importa. Pero al final del día, pues estás consciente de que es un juego, güey. Y el juego no debe traspasar a tu realidad, ¿no? Porque ahí es cuando tienes problemas y todo este asunto. Pero digo, el libro suena interesante, me gustaría que me pasaran después los datos para ver si lo encuentro, leerlo y ya poder platicar un poquito más a fondo contigo de esto. No, cabrón, pues te lo mando, ¿qué pasó ahí? No, te lo mando en fotocopia Xerox, güey. No, te lo No, sí, para que le echemos una leída y ya podemos platicar mucho más. Mm. Digo, obviamente la gente que videojuega, como nosotros, pues, entenderá un poco. De hecho, ¿sabes qué? Mucha gente me dice el argumento de, yo no sé por qué te la pasas sentado, no sé cómo aguantas sentado tantas horas viendo, jugando videojuegos. Ay, sí. Y siempre le digo, entonces seguramente no te gusta leer, ¿verdad, güey? Porque sentarte tantas horas en un libro, güey. O seguramente no te gustará el cine porque estás sentado dos horas, güey, perdiendo el tiempo viendo un pinche video, güey, y no haces nada, güey. Y en ese momento es cuando, dices, ay, güey, creo que no le voy a ganar. Y se van, güey. Sí. Esas personas mejor ni unas palabras de aliento para todas esas personas que hacen podcast de videojuegos. No se sientan tan tristes, hay personas que hacen podcast de anime. Saludos al Saku. No es cierto, besos al Saku. Lo quiero mucho el cabrón. Sí, gran persona. No lo beso porque está mal, porque está feo, si no, si lo besaba, güey. Si no, si me lo andaba yo cenando, dice. No, si me lo echaba. Si, ¿eso qué? Te pasa como la princesa Yesato. Oye, sí, güey, ¿qué tal que besas el Saku y se pone bien guapetón, güey? Sí, no. Descúbrelo. Ya averiguarlo, güey. No, pues de hecho, cada vez que graba con nosotros, yo meto unas 3 cervezas y ya lo veo acá bien. Ya lo veo todo un Adonis. Ay, Saku, no te ves más guapo, güey. Sí, acá, oye, güey, mira tu celular acá, ¿por qué lo traes ahí en el pantalón? Acá. No, güey, aquí tengo el celular a mano. Déjame echar otros dos whiskies y sí me animo. Qué pinche bultote, le di. Dos whiskies más y sí me animo contigo, saco. No, pues estuvo bien chido, me la pasé con madre con ustedes. No, pues nosotros también. Sí. Digo, se metieron sin permiso, ¿no? Pero pues adelante, siempre son bienvenidos. Muchísimas gracias, muchachos. ¿Qué? ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos despedimos? A mí me vale, yo puedo. Sí, aquí son dos horas menos, yo aquí hablo sí. Más. Aquí el jefe ya sabes que es el source. No, pues, ¿qué más? Ya, ¿o qué mejor que siguiéramos aquí? Pero les dejamos a desear ahí para que nos sigan escuchando en los diferentes espacios. Se las doy a desear, dice el source. De los sabros, sí. Y bueno, pero antes de dar despedidas y todo eso, ya saben, todo el relajo ese, pues vayan, empiezan a comentarnos, a ver sobre su podcast y pues invitar a la gente para que lo escuche. Desde el más guapo al más feo, yo termino. Roque. El detalle es que todos estamos igual, güey. No, por eso, por orden alfabético, entonces. Roque es la primera letra en el abecedario griego. Roque. en el latín. En el latín. De Rockium, claro. Así es. Bueno, pues, abro punta en ese caso. Los invito a todos. Primero que nada, les agradezco la invitación. Fue un gusto platicar aquí con ustedes. Realmente, como les mencioné, a través de Mixler, que es como nos contactamos. Ahorita estoy en la oficina, estaba trabajando, pero el hecho de ser... ¿Cómo trabajas, eh? Es que a veces uno tiene que darle hasta que cabe, güey. Sí, yo creo que sí, está bien. Y pues la verdad, el hecho de estresarme aquí con ustedes una hora platicando fue súper gustoso para mí, güey. Muchas gracias por la invitación, espero sea la primera de muchas. Que seguramente sí va a haber más. Oye, pero ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué podcast? Oye, ¿qué pasó? Ah, bueno, me pueden encontrar a mí y a mi buen amigo Mencos en mixler.com/IXN todos los lunes a las 8:30 en el programa Crossover, en el que hablamos, en teoría, sobre videojuegos y sobre temas relacionados, ¿no? También tienen canal de YouTube que es IXN, ¿no? Así es, en efecto. Ahí para que lo chequen, tienen muchachonas bien guapas. El Chalo, por ejemplo. También tenemos un nuevo... estamos ahorita en un nuevo proyecto. Adrián Quirarte, de Overdrive Media. Lemus, de Nubia Studio, y yo. Que se llama El Podcast. Básicamente, El Podcast es este proyecto que se acaba de estrenar el día de ayer. Bueno, el concepto de un podcast es que tú al escucharlo recibes algo a cambio, ¿no? O sea, sales nutrido sobre cierta información, sobre cierto tema en particular. Hoy, por ejemplo, descubrimos que no somos fans de Kevin Hart. ¿Kevin Smith? Ah, de Kevin Smith. Ven, no somos fans de Kevin Hart porque ni conoces a ese güey. Sí, sobre todo. Claro, claro, sí. Es como la película de Terminator de James Camarón, ¿no? Que tampoco Camarón, James, claro. Sí, Camarón. Nadie conoce a ese güey. No. Ahora sí, terminen, muchachos. Entonces, el podcast es todo lo contrario. Nosotros queremos que ustedes, al entrar a escuchar este audio, este podcast, salgan siendo peores personas, güey. Salgan con menos conocimientos, sintiéndose peores de sí mismos y completamente asqueados de la humanidad. En sí, es un podcast en el que lo pasamos siendo mierda tras mierda tras mierda. Y quise aprovechar para invitarlos a todos a que lo chequen. ¿Es algo así como en Televisa, entonces? pero en audio. Pero en audio. ¿Y con quién estás? Con el buen Adrián Quirarte y Lemus de Noia Studio, ahí en Overdrive Media. Uy, el puro campeón, esos dos son unos campeones y galanazos, ¿eh? Puro ganar. No, y luego también tú, no, pues sería de llamar el Guapo Cast. Ay, pollo, favor, ¿qué me haces? Dice. Perdón, se me sale el ojoto cuando ando borracho, perdón. No hay bronca. Y luego cuando no ando borracho se me sale lo transexual, entonces, ya ven, estoy pa'l perro, ¿no? A ti todo se sale. Pero así soy feliz, no importa. A ver. Pollo, te toca. Ah, ok, me toca a mí. Y bueno, ya sí. Ni sé, no sé ni qué el Sorcerer va a editar, qué va a sacar, qué va a poner. Entonces ahí, pues yo nada más aquí vine a interrumpir, a venderles esas piedras que me mandó esta Dania. Las piedras, alumbre. Ahí si quieren comprar una, ahí me pueden encontrar en Scorbutin 666 en Twitter. Y yo soy parte de un podcast que no vale madre. Y aquí siempre, cuando estoy invitado en un podcast, siempre en lugar de promocionar mi propio podcast, yo trato de promocionar podcast. Entonces, si tú estás escuchando esto y no conoces no conoces mi voz, pues te voy a cagar, porque ahorita en estos momentos te voy a decir que deberías de apoyar los podcasts y cómo debes de apoyar podcast, haciendo share, comentando, porque ahí siempre que veo los posts de Flashback, siempre están sus números muy buenos, pero cero comentarios, y eso está muy mal porque tú tienes, si tú lo escuchaste al Flashback, tú tienes tienes algo que decir al respecto. Entonces, si tú estás escuchando este podcast, comenta, cabrón. Entonces, si no comentas, chinga tu madre. Y eso va para todos, en todos los podcasts deberías de comentar, deberías de compartir. Si te gusta lo que estás escuchando, dile a alguien que sea de tu misma de tu misma índole, oye, ¿sabes qué? Tú te puede gustar. ¿A qué me refiero con eso? De que no todos escuchamos podcast, solamente un tipo de personas o escucha podcast o hace podcast. No quiero decir inteligente, pero sí, inteligente. Entonces, somos los alternativos. Tú sabes quién, por ejemplo, tu tío, el borracho que siempre se empeda y que le va a la América, él no va a escuchar podcast. Pero tu primo que va a la UNAM y que escucha que escucha música en japonés, a lo mejor él sí va a escuchar podcast. Entonces recomiéndaselo a tu primo, no seas pendejo y no se lo recomiendes a tu tío, porque aparte te va a pedir para el pisto. Entonces lo único que estoy tratando de decir es, si estoy tratando de decir algo, es de que apoyes la escena. Esto de podcast va para arriba. El podcast no solamente es un medio, el podcast es el medio. Yo no soy fan de un podcast, yo soy fan de el podcast en general. Entonces hay muchos podcasts que valen la pena, hay muchos que no, como todo, pero el Flashback, junto con el crossover, vale un chingo la pena. Y me siento bien orgulloso de que yo fui el puente que trajo a Flashback y a crossover en un solo audio. Pensé que eso nunca iba a pasar. Donde hicimos un crossover, De hecho. Sí, y así estoy como emocionado, como colegiala, de que ¡ay, ya pasó! El Rocky ya salió en el Flashback, a huevo. En tu cara, en tu bonita cara, pero cae en tu cara. Y ya, eso es todo. El Menco está guapo, es todo lo que tengo que decir. Sí, y yo nada más tengo que decir que el pollo lo respalda, ya saben. Y pues gracias gracias por todo, por tenerme aquí, Paco, el Sorcerer, por invitarme y por aguantarme, ¿no? Porque yo no me callo, porque soy bien borracho, menos me callo así. Me la pasé a toda madre. Y también a Roque, que pues lo hizo como más divertido, ¿no? De lo que debería de ser. Esto debería ser completamente serio y simple. Es que ya le quitamos una hora de trabajo, güey, por sí. Esta cosa. No, y venga, escuchen ya la versión editada con risas grabadas. Oye, las risas grabadas ahí la ¿Quién hará eso? ¿Quién hará eso? ¿Quién nos hará ese método tan bajo? A ver, ya que Pollo no quiso hacer el anuncio como de costumbre, les recuerdo que lo sigan y lo escuchen con todos sus amigos, ya saben, con Beto, con Daña, con Arlie, en Zona Negativa. Ahí entrenle, déjense perder por la Zona Negativa y escuchen también ese podcast. Gracias. A ver, pues vamos despidiendo ahora sí este programa, que no fue en sí Flashback, pero que igual creo que valió mucho la pena el no hacer el Flashback como normalmente es. Este podcast fue como un Marvel vs Capcom, pero con Zona Negativa, el Flashback y el crossover. Ándale. No, es un All Stars. Eso suena muy muy buena idea para un videojuego, güey. Sí, de hecho sí, le voy a hablar a Capcom que haga uno. Ajá, y bueno. Y ya, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, banda. Yo tengo un proyecto nuevo que se llama La Zona Positiva. Quiero invitarlos a que lo escuchen todos los domingos, 10 de la mañana. Hablamos de religión, de cómo Cristo puede entrar a tu corazón, para que no se vayan al infierno, malditos pecadores de cagada. Con frases como zona de paiseo. Sí, inteligentes. Si tienes sexo, te vas a pudrir el tamal. Todo este asunto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un placer tener aquí a Roque, que yo no tenía el gusto. Y al Pollo, pues ya es un viejo conocido, un gran amigo. Me dio muchísimo gusto tenernos aquí, me la pasé increíble. Sorsi, pues tú sabes que tú eres el alma del Flashback. Y yo creo que eso sería todo de mi parte. Voy a seguir jugando Destiny, la vez que no escuché en todo el podcast. Estaba yo echando el Destiny, pero muy bien, me la pasé muy divertido. Muchísimas gracias. Saludos a Quique, que ya debe estar descansando en este momento. Para la gente que nos escuchó editado. Y ya, Sorsi, despídete. Esta edición de El No Flashback, la cual estuvo con madre, donde me puse borracho, donde no dejamos hablar al Sorcerer, donde el Paco se veía bien guapo y luego llegó Roque, fue Pollo, Roque, Paco, Sorcerer, y se cuidan, cabrones. Adiós, nos vemos. Game over.